de bailecito despertaste un frenesí. Me mata tu reflejo cuando me miras así. Te quieres ir, no vas a poder, porque ahí al hacer mi amor te seguiré. Voy a desafiar a mi destino si quieres partir. Es un capricho loco que me quema el corazón. Es un capricho loco. Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor. Es un capricho loco. Sí, sí. Demasiado, yo puse mi flor en ti. Y es un fuego tan grande, no se puede resistir. Me amenaza la muerte si no estás cerca de mí. Un rayo de tu amor basta para sobrevivir. Te quieres ir, no vas a poder, porque ahí al hacer mi amor te seguiré. Destino si quieres partir. Es un capricho loco que me quema el corazón. Es un capricho loco. Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor. Es un capricho loco. Es un capricho loco que me quema el corazón. Es un capricho loco. Es un capricho loco, yo quiero todo tu amor. Es un capricho loco.